Entre copa y copa trato de pensar. Has dejado huellas en mi corazón. Siento pena porque me he puesto a pensar. ¿Quién disfrutará tus besos, tu soñar? ¿Quién no tuvo en la vida una decepción, un fracaso, una pena, una soledad? No te ofendas si te digo la verdad. Este fue el trago amargo de tu amor. No te culpo, yo no te guardo rencor. ¿Qué creía este torpe corazón? Si las penas siempre te han tratado mal, otra copa para poder olvidar. Pensar. Has dejado huellas en mi corazón.